Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos decirles con el cariño de todos los días, no, con un cariño creciente, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial, desde esa hermosa y verde colina cerca de Birmingham, Alabama, donde está la estación de transmisión de onda corta más potente del planeta, hace posible y le hace llegar a usted la señal de EWTN Radio Católica Mundial por su vía favorita, ya sea su radio de preferencia en AM o FM o también a través de la onda corta. Recientemente recibí algunos correos de personas que no son católicas y que son excatólicas y se han vuelto evangélicas, que forman parte de alguna denominación evangélica, ¿no? Y la razón por la que escribían eran porque normalmente se empeñan al ver nuestra página web, la página de ASI Prensa, una página católica, al ver la página de EWTN, una página web importante, hacen llegar sus comentarios con un cierto candor, una cierta inocencia, ¿no? Diciendo, conviértanse porque Jesucristo es verdadero y la Iglesia Católica no es la verdadera, y lanzan dos o tres cititas bíblicas por ahí diciendo que nosotros los católicos deberíamos convertirnos, ¿no? Entonces, lo que se supone es que una persona común y corriente, razonable, después de leer este correo electrónico, ¿no?, debería decir, ah, caramba, efectivamente tienen razón, me han mandado dos citas bíblicas, no tomadas al azar de la Biblia, así totalmente al azar, y en consecuencia EWTN Radio Católica Mundial debería convertirse en EWTN Radio Evangélica Mundial, inmediatamente, porque este señor nos escribió un correo electrónico. ¡Qué trauma! ¡Qué shock! No me había dado cuenta que yo formaba parte de una iglesia falsa, ¿no? Entonces, a veces me cuesta pensar cuál es el motivo por el cual estas personas escriben estos correos electrónicos diciendo ustedes son la iglesia falsa, ¿no? Yo no conozco ni siquiera las páginas web protestantes. Sé que hay muchos católicos que tratan de atraer cristianos evangélicos a la iglesia católica y se enzarzan en discusiones bíblicas importantes con algunos evangélicos, ¿no? Conozco algunos que están buscando los revertidos, ¿no? No los convertidos, es decir, aquellos católicos que dejaron la Iglesia Católica y se volvieron evangélicos. Lo importante es señalar que los evangélicos que se convierten en católicos, y acá está la diferencia fundamental para que vean cómo en realidad el conocimiento auténtico de las Sagradas Escrituras y de la lógica de las Sagradas Escrituras, que lamentablemente nuestros hermanos evangélicos fundamentalistas no comprenden cuál es la lógica de las Sagradas Escrituras, simplemente las leen y memorizan algunos textos bíblicos que los utilizan como lanzas, digamos, para azuzar a los católicos, ¿no? Justamente, como decía, lo que no entienden es que quien realmente conoce las Sagradas Escrituras y su lógica termina convirtiéndose al catolicismo. Porque acá hay un fenómeno sumamente interesante. ¿Cuáles son los católicos que se convierten en evangélicos? Son los católicos que en realidad no practican su fe. Son los católicos que no conocen su fe, que se dejan impresionar. En alguna ocasión yo conté la anécdota de mi madre, de cómo mi madre me consagró a mí, a la Virgen María, ¿no? Cuando ella me acababa de tener como hijo y estaba conmigo en brazos, estaba muy confundida, se sentía relativamente sola, porque mi padre trabajaba en unas minas que quedaban muy lejos de donde donde vivía mi mamá, donde vivía mi familia, y entonces él pasaba largos periodos en la mina y después bajaba a visitar a la familia, ¿no? Pero justamente uno de los asuntos significativos es que mi madre, justamente con esta sensación de soledad, comenzó a recibir la visita de unos evangélicos. Esto es hace muchos años, entonces los evangélicos todavía no eran conocidos como tales. Mi mamá quería que eran simplemente personas religiosas, ¿no? Y suponía que eran católicas. Entonces escuchó cómo hablaban del mensaje de la Sagrada Escritura, del consuelo en las Sagradas Escrituras, de las cosas que enseñaban. Mi madre, que no estaba familiarizada con la Sagrada Escritura, la leía, pero no estaba familiarizada como están familiarizados estos hermanos que se preparan, digamos, ¿no? Que reciben y llevan cursos de adiestramiento para el manejo de las Sagradas Escrituras. Quedó impresionada muy positivamente y comenzó a recibir la visita de estos esposos evangélicos que venían a hablarle a mi madre, ¿no? Las cosas iban muy bien, ella aceptaba, escuchaba mucho de las cosas que decían estos esposos sobre las Sagradas Escrituras, hasta que llegó el día en que estos evangélicos quisieron hacer la movida, digamos así, ¿no? El gambito, para hablar en lenguaje o en jerga ajedrecista, ¿no? Para hacer que mi madre ya se alejara de la Iglesia Católica. Y le hablaron en contra de la Virgen María, de cómo la Virgen María era idolatrada por los católicos, ¿no? Mi madre, española, criada al calor de la devoción a la Virgen de Montserrat, porque ella es catalana, nació cerca de Barcelona, ¿no? Y a la Virgen del Pilar, la patrona nacional de España, tenían una devoción natural muy intensa. Entonces no le cayó bien este ataque a la Virgen, y entonces me tomó un día en brazos, me llevó a la iglesia, a la parroquia cercana, que era ni más ni menos que una iglesia dedicada a la Virgen del Pilar. Habló con el sacerdote sobre su confusión, y el sacerdote, como actuaban en esa época, pues le llamó la atención, la llamó la atención enérgicamente, le dijo: tú eres una mujer católica, no puedes dejarte confundir con estas cosas, y ahora anda, ve y entra al templo, que se lo abrieron para mi madre, y reza ahí a la Virgen María, pídele perdón por haber estado escuchando estas sandeces, y lee las Sagradas Escrituras y también tu catecismo. Y ahí fue donde mi madre, sola frente al altar, digamos, reafirmó su retorno a la Iglesia Católica y me presentó. A mí me ofreció y me consagró a la Virgen María, algo que me contaría muchísimos años después, que yo no conocería, ¿no? Entonces, lo importante es ver que son ese tipo de circunstancias donde nuestros hermanos separados evangélicos aprovechan y atraen católicos que no son practicantes, que están confundidos y que no conocen la fe. En cambio, cuando se trata de la conversión de un evangélico hacia el catolicismo, sucede exactamente lo contrario. Usualmente los conversos del evangelismo al catolicismo son lo que podríamos llamar conversos o de personas sumamente preparadas o reversos, es decir, católicos que no conocían su fe, se volvieron protestantes, conocieron muy a fondo el protestantismo y después, cuando comprendieron la riqueza de la fe que habían abandonado, regresaron a la Iglesia Católica, ¿no? De estos existen un número importantísimo. De hecho, hay un autor norteamericano, un apologeta norteamericano, que ha publicado dos libros consecutivamente de enorme éxito, que se llaman Sorprendidos por la Verdad. Lamentablemente, solamente están en inglés, Surprised by Truth, y en ella recopila el caso de conversiones al catolicismo de evangélicos y, bueno, de algún agnóstico también, pero básicamente de evangélicos que tenían una postura sumamente radical, sumamente marcada a favor del evangelismo, y algunos de los cuales, como por ejemplo el famoso biblista Scott Hahn y su esposa Kimberly, hija ni más ni menos que del presidente de la Unión Presbiteriana, es decir, digamos así, la hija del Papa de los Presbiterianos, para ponerlo de una manera más o menos gráfica, ¿no? Es decir, él era ni más ni menos que yerno del máximo líder presbiteriano. Él, un líder presbiteriano, la hija es decir, su esposa Kimberly Hunt, hija de un líder presbiteriano, justamente se dedicaba como objetivo principal a la conversión de católicos o al reclutamiento de católicos para el presbiterianismo, ¿no? Y él cuenta hoy en día que él había logrado por lo menos la conversión de unos 2 o 3 católicos al protestantismo y estaba muy contento porque recién con eso comenzaba a meterse a, digamos, a su trabajo de atraer católicos hacia el protestantismo. ¿Y qué cosa sucedió? Sucedió que él, como dice el título del libro que recoge todas estas conversiones, él fue sorprendido por la verdad. En la medida en que iba conociendo más del catolicismo, en la medida en que iba conociendo más de la Sagrada Escritura, en la medida en que se iba volviendo más culto, cada vez se iba convenciendo más de que la Iglesia Católica era la verdadera. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Así pues, cuando nosotros observamos este proceso, nos preguntamos si es que efectivamente nosotros podemos hablar de una verdadera expansión de los evangélicos en América Latina a costa de los católicos. En realidad, la enorme mayoría de católicos que no han continuado con su fe y que se han convertido en evangélicos son en realidad católicos que ya se habían apartado de la Iglesia hacía mucho tiempo, católicos que ya habían sido perdidos por la Iglesia, porque la forma de vida que llevaban ya era una forma de vida completamente no católica, completamente distante del catolicismo, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las cuales yo no comparto muchos de los análisis que se hacen sobre el avance de los evangélicos en nuestro continente, ¿no? El avance de los evangélicos en realidad no es un avance que pueda ser considerado aritmético. Efectivamente, en algunos países han crecido explosivamente, ¿no? En un lapso de 10 años. Pero yo recuerdo que al comienzo de la década de los 80, un autor evangélico publicó un libro famoso que se llamaba Is Latin American Turning Protestant? O sea, ¿está convirtiéndose en protestante América Latina? Él auspiciaba que para el año 2000 la mayoría de América Latina iba a ser protestante, o por lo menos que algunos países, como por ejemplo Guatemala o por ejemplo Chile, ya iban a ser países de enorme mayoría protestante. Los protestantes efectivamente están avanzando, pero están avanzando sobre los católicos que no creen. Al contrario, en cambio, ya las nuevas generaciones de evangélicos, ¿no?, que han recibido instrucción en las Sagradas Escrituras, están comenzando muchos de ellos a pasar a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque su conocimiento bíblico les hace descubrir que la Biblia como fuente de la verdad no basta. Y no basta por una razón muy sencilla, porque el único testimonio de la veracidad de la Biblia está en la Biblia misma. Y eso, simplemente, desde el punto de vista lógico, no vale como argumento para creer en lo que está escrito en la Biblia. Se lo explico de otra manera. Cuando uno le pregunta a un evangélico por qué cree que la Biblia es verdadera, el evangélico solamente puede contestar porque la Biblia lo dice, ¿no? Y eso es algo tan absurdo como decir, ok, ¿por qué te tengo que creer a ti? Bueno, porque yo te lo digo, porque yo lo digo. Pero justamente para creerte se necesitan pruebas externas que demuestren tu veracidad, ¿no? Se necesitan garantías externas que demuestren tu veracidad. ¿Por qué? Porque el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, también dice que es un libro revelado donde está todo y solo lo que se necesita para conocer la salvación y para lograr vivir como un auténtico y genuino musulmán. Entonces, la Biblia dice que hay que creer en la Biblia porque la Biblia lo dice. El Corán dice que hay que creer en el Corán porque el Corán lo dice. Entonces, ¿por qué una persona puede escoger entre la Biblia y decir la Biblia es verdadera y decir el Corán no es verdadero? Forma parte de otra tradición religiosa, es muy posterior, es una invención, ha tenido un impacto importante en un número significativo de la población, ¿no? Pero, como sea, si es que no existe una autoridad externa que diga no, este libro no es el que vale, este sí, entonces no hay manera de creer en la Biblia, porque en última instancia lo que los hermanos evangélicos no entienden es que ellos mismos aceptan las Sagradas Escrituras por autoridad, por una autoridad externa a las Sagradas Escrituras. Y ellos dirán, jamás, solamente nos basamos en la Biblia. Sí, pues, pero mira tu historia personal. Aquellos católicos que dejaron la Iglesia Católica, que en realidad nunca practicaban, no formaban parte de ella, simplemente estaban bautizados, es decir, católicos alejados, católicos de nombre, que no eran católicos, se dejaron atraer por el evangelismo, aceptaron los principios del evangelismo, y resulta que cuando ellos argumentan, la Sagrada Escritura dice esto, los católicos enseñan esto otro, la Sagrada Escritura dice esto, los católicos argumentan esto otro, en la Sagrada Escritura está que el día del culto es el sábado, los católicos celebran el domingo, no está en ninguna parte de la Sagrada Escritura. Y entonces, de esa manera argumentan y pretenden argumentos, utilizar argumentos endógenos, es decir, argumentos al interior de las Sagradas Escrituras. Pero el problema es este, el problema principal es este. ¿Cómo creen ellos que la Sagrada Escritura es verdaderamente la palabra de Dios? Porque alguien se los dijo. Un pastor, un ministro, uno de los visitadores puerta a puerta, les dijo y los convenció. Mira, esto es así. Esta realidad es de esta manera. Y en consecuencia, así es como existen así es como funcionan las Sagradas Escrituras, así es como existen las Sagradas Escrituras, así es como hay que hacer con las Sagradas Escrituras son verdaderas, son la palabra de Dios. Y estas personas creyeron. Y entonces, después, al mismo que les dijo, crean en las Sagradas Escrituras porque es la palabra de Dios, le creyeron cuando dijeron, solamente las Sagradas Escrituras salvan. Y no hay ninguna autoridad fuera de las Sagradas Escrituras. Es decir, aceptaron la autoridad de quien les decía que no había otra autoridad más que las Sagradas Escrituras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la postura de nuestros hermanos separados, los evangélicos, hay unas profundas contradicciones lógicas. Y por supuesto, las Sagradas Escrituras son palabras reveladas, son palabras de Dios, nosotros lo sabemos, pero lo sabemos porque así nos lo dijeron los apóstoles. Y a través del colegio apostólico nosotros recibimos la herencia, ¿no? Consistente, comprobable, de que allí está la palabra de Dios, ahí están los argumentos sagrados, ahí es donde nosotros recibimos la auténtica revelación. Entonces, por esta razón es que nosotros somos conscientes y vemos que tenemos un conjunto de limitaciones en nuestro diálogo con los hermanos separados porque ellos tienen un procedimiento que les hace comprender las Sagradas Escrituras, amarla, hay que reconocer el amor que tiene por las Sagradas Escrituras, orientar su vida a través de ellas, pero simplemente no poder dar razones de su fe, no dar razones de su fe, ¿no? Algo que pedía San Pablo, ¿no? Tenemos que dar razones de nuestra fe. Y dar razones de nuestra fe significa que nosotros tenemos que tener la capacidad de explicar cuál es la lógica de nuestra fe, cuál es la lógica de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y en consecuencia, si es que no tienen una capacidad de permeabilizarse, de una capacidad de absorber, de reconocer el valor de las Sagradas Escrituras, entonces no tienen la manera de absorber, de comprender el valor que tiene la lógica que está detrás de las Sagradas Escrituras. Las verdades que solamente pueden ser comprendidas desde una autoridad externa y que han sido mantenidas a través de la sagrada tradición, como la reconocemos nosotros los católicos, ¿no? Ignoran, además, que es parte del fideísmo, es decir, de creer solamente en la fe, que no existen las otras virtudes teologales, que no son importantes, la fe es la única importante. Justamente, junto con ello, con este fideísmo, con esta convicción exclusivista del valor de la fe sin la necesidad de las obras, ni de la caridad, ni de la esperanza, es natural que nuestros hermanos evangélicos caigan en un discurso tautológico, o sea, un discurso que se repite a sí mismo. Creo porque la Sagrada Escritura lo dice, y la Sagrada Escritura lo dice porque yo creo, ¿no? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Por qué traigo a colación esto? Por la razón que les explicaba, ¿no? Los hermanos separados creen que pueden escribir, pues, a EWTN, o que pueden escribir a ASI Prensa con un correo electrónico citando un par de citas bíblicas, y que de pronto nosotros vamos a decir, estábamos equivocados. Por supuesto, el fideísmo de los hermanos separados, es decir, la creencia en la sola fe, ¿no? En que no importan ninguna de las otras virtudes, les hace creer que si ellos rezan suficientemente duro, si ellos insisten suficientemente duro y le piden al Espíritu Santo, de pronto al leer nosotros ese correo electrónico vamos a vernos fulminados y vamos a convertirnos en evangélicos. Pero es importante decirle a los hermanos evangélicos que el hecho que tengan éxito en católicos nominales que no conocen su fe no deben hacerles creer que ellos pueden tener éxito con cualquier católico. Un católico bien formado lo primero que hace es decir, si soy algo, es no soy evangélico, soy católico. Y cada vez es más común que los evangélicos, y los evangélicos en sus informes, especialmente los testigos de Jehová, que no son considerados cristianos por los evangélicos, tampoco por los católicos, porque son no creen en la divinidad de Jesucristo, pero que, digamos, son los prototipos de esta predicación casa por casa y de dos en dos, justamente ellos ya han comenzado a notar una creciente resistencia de parte de los católicos, que los católicos están más formados, que tienen mayor conocimiento y que además comprenden que una discusión basada exclusivamente en la Escritura no va a ser una discusión que acepte un católico, porque el católico acepta la divina revelación. Seguimos luego de la pausa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ciertamente el Papa Benedicto XVI ha impulsado el ecumenismo y el ecumenismo ha hablado del ecumenismo del espíritu, es decir, de hacer obras juntos, de rezar juntos por el descubrimiento de la verdad. Pero en el caso de los pentecostalistas fundamentalistas, con ellos prácticamente hay coincidencias muy escasas, ¿no? Como en la defensa de la vida, que no son temas poco importantes, pero a nivel temático son pocos los temas, ¿no? Porque ellos creen que nosotros estamos condenados, que somos los discípulos de Satanás, etcétera, etcétera, y que la Santa Iglesia Católica es la Gran Babilonia. Lo importante es comprender que en la discusión con ellos es prácticamente imposible establecer un punto común de diálogo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, la Sagrada Escritura es la única fuente de la revelación y todo te lo voy a demostrar con la Sagrada Escritura. Bueno, nosotros decimos, la Sagrada Escritura no es la única fuente de revelación y tenemos muchos más datos para contrarrestar tu postura, pero tú no vas a escuchar porque crees que solo la Sagrada Escritura dice la verdad. Así que, por ahora, rezar por ellos. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.